Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Mis compañeras Laura Grisel. ¿Cómo estás, Laura? También tenemos por aquí a mi compañera Mayra. Hola, hola. Y bueno, agradecimientos a Controles, Javier Salas, muchas gracias por acompañarnos, Javi. Y bueno, la trivia para ganarse esta semana pases dobles al cine Morelos, ¿sí? Muy bien. Vas bien, vas bien. Es el primer actor cómico del cine mudo. ¿Quién es el primer actor cómico del cine mudo? Si se saben la respuesta, la mandan vía inbox con su nombre completo y el día en que piensan ir al cine. Y ya, listo, se ganan ese pase doble. Y bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy, Mayra? El tema del día de hoy es por una invitada que, bueno, la invitada anda atorada en el tráfico, ya ven que han cerrado un poquito las calles. Y el tema es del arte fijo al arte en movimiento. Va a ser un tema muy interesante, ¿no? Esta invitada es escultora, bueno, aparte de que se dedica a varias artes, entre ellas está la escultura, pero la lleva al movimiento en las películas, ¿no? No se queda nada más estática. Suena interesante. La verdad no me lo imagino, entonces ahorita que llegue que nos platique un poco de esto, ¿no? Pero antes, Lau, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar ahorita de lo que son pues se puede decir… ¿Cómo va a estar la cartelera en el cine? La cartelera del cine Morelos, sí. Que hay una… Hay una… ¡Ay, se me fue! Disculpen. ¿El festival? No es festival. Es nada más… es la inauguración, ¿no? Ajá. De Visor. Es el mes del cine documental francés. ¿Sí? Mes del cine documental francés, sí. Ok. Pues justamente hoy es la inauguración. Y sí, comienza con Vivo, ¿verdad? Ajá. Comienza con la película Vivo de Vincent Bouillon, presentada por el ganador del Ariel, Roberto Fiesco, a las 8 de la noche y la entrada es gratuita. Entonces no pueden faltar, recuerden, hoy a las 8 de la noche, no se pueden perder esta función. Y les vamos a platicar un poco de en qué consiste esta película, ¿les parece? Bueno, la sinopsis es más o menos así. Un encuentro improbable, 5 jóvenes homosexuales seropositivos apuestan a tirarse en paracaídas y afrontarse a un universo deportivo tan alejado de sus personalidades. En esta película divertida y de una energía contagiosa, vivirán una fracción de segundo cuando uno decide lanzarse hacia lo desconocido, el mundo y la inmensidad de la vida. Suena interesante, ¿no crees? Suena muy interesante y… también decirle al público que tienen la oportunidad de hacer preguntas e interactuar con el director que viene a presentar la película. Así es. ¿Roberto Fiesco? Roberto Fiesco. Y bueno, todas estas películas de la semana, del mes del cine documental, me parece que es gratis, ¿verdad, Laura? Uh-huh. Es gratuito, es entrada gratuita y creo que es la mejor oportunidad, ¿no?, de disfrutar de este cine. Uh-huh. Tuvimos apenas el Festival del Cine Francés, pero este es el cine documental. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, sí, el otro fue el tour del cine francés. Uh-huh. Es más como ficción, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y esta será de documental. Documental. O sea, sí, con las de ficción nos quedamos asombradas, maravilladas. Las documentales. A mí pues me gustan más las documentales. Son mejor, tienen otro estilito. Pues ¿documental o ficción? Las dos. Creo que las dos depende también de qué quieras ver, ¿no? A mí me gusta mucho el documental porque te muestra cosas reales, ¿no? Uh-huh. Cosas problemáticas y cosas que son bien interesantes para tu vida cotidiana, ¿no? Cuando es un documental 100% natural, sí, ¿no? Sí. Porque ya llegamos a que hay documentales con ficción. Sí. Pero aún así como que te hacen ver una realidad que tal vez tú no conozcas porque está en China, está en Brasil, está en lugares que a lo mejor no vayamos nunca. Pero estás viendo. Y conoces la forma de vivir de otras personas. Uh-huh. O las situaciones que vivieron otras personas. ¿No? Las locaciones, ¿no? Las locaciones que son tan diferentes de país a país. ¿Y para qué nos vamos tan lejos? Y aquí también en México hay mucho documental muy bien realizado, como de Sentir Colectivo, por ejemplo. No, o sea, sí, fuera de broma, sí hay muy buenos materiales aquí en México. Y como dice Mayra, como dice Laura, igual en cuanto a locaciones, en cuanto a no conocer sitios, incluso en México no conocemos muchos sitios, ¿no? Y ya sea por un documental, por una película de ficción o por un corto, lo que sea, poder conocer estos lugares a los que no has ido, o quizás no has tenido el interés, o no sabes. No sabías que, hay, que ¿no? existía. Exacto. Ese lugar. No, si eres curiosa, ¿no? Uh-huh. Pues ahí es donde te llenas de todo, satisfaces tu curiosidad. Así es. ¿No? Y bueno, también tenemos otra película, El Ethan What, es en Open Windows, de Nacho Vigalondo, en cartelera a partir del viernes 13 de noviembre. En Cine Morelos, por supuesto. Uh-huh. Nick, el hija Watt, se considera un chico con suerte porque va a conocer a Jill Goddard, Sasha Grey, la actriz más excitante del momento. Jill está promocionando su última película y Nick ha ganado una cena con ella en un concurso online. Poco antes de salir, un tal Short le comunica que la caprichosa actriz ha cancelado la cita. Para compensarlo, le ofrece a Nick la posibilidad de espiar a Jill durante la noche desde su portátil. Y esta película sí tiene un costo de recuperación de 25 pesos, 15 pesos INAPAN, maestros y estudiantes con credencial. ¿Con y la trivia? Y con la trivia es gratis. ¿Y niños? No, esa es la otra. La otra. Niños no entran, no, a verla. No, a ver a... No. Bueno, esta... No voy a llevar a ver a mis hijos. Les voy a dar los horarios de esta película. Uh-huh. El viernes 13 a las 5 de la tarde, el sábado 14 a las 9, domingo 15 a las 4, martes 17 a las 9, miércoles 18 a las 4 y el jueves 19 a las 6 y media. Anótenle para que sepan bien el horario. Así es. Y si ¿sí? no le quieren anotar, no se preocupen, porque toda esta información también está en la página de Facebook del Cine Morelos. Cine Morelos. Ahí encuentran todo. Si se les va ahorita cualquier cosa, cualquier detalle y no alcanzaron a anotar, en el Cine Morelos encuentras todo, encuentras los trailers, ¿no? Sinopsis, trailers, horarios, costos, uh-huh. Todo. Todo ahí está. Siempre son bien organizaditos, ¿sí? Los del Cine Morelos. Ahora hablaremos de una serie de tres películas que no son serie, lo digo así porque son tres películas. La primera es Respira, luego Los Ausentes y por último Asteroide, que ya se estrenó también aquí y que vuelve otra vez a presentarse en Cine Morelos, ¿no? Estos también tienen un costo de recuperación de la misma, ¿cómo se dice? Forma que el anterior. El anterior. Sí. También. Tampoco hay niños. Me quedé con ganas de ver esa de Asteroide. Bueno, les voy a platicar un poco. Respira, el director Melanie Laurent, es Francia. Charlie es una chica de 17 años, está en la edad en la que la vida gira en torno a los amigos, las emociones, las convicciones y las pasiones. Sara es la nueva del pueblo, hermosa, atrevida, con un pasado y una personalidad fuerte. Una estrella inmediata, Sara elige a Charlie. Ah, es también como que una película. Me imagino, me da la impresión de que también habla sobre homosexualidad. Pues o parece, son amigas. Pero a lo mejor vayan y nos la cuentan. nos sacan de la duda ustedes. Esta es martes 10 a las 6 y media, miércoles 11 a las 9. Bueno, ayer ya ni para qué, ¿verdad? Uh-huh. Y mañana a las 4 de la tarde. Esa es la de Respira. Respira. Respira. También tenemos la de Los Ausentes. Sí, la doy, ¿verdad? Ajá. Este es del director Nicolás Pereda, de México. Él es un hombre pobre, entrado en sus 60 años, vive solo en casa cerca de la playa, en el sur de México. No cuenta con el título de propiedad de la casa y un extranjero le reclama como suya. El hombre asiste a la audiencia para resolver el conflicto, pero nada se soluciona. Mientras todo esto sucede, empieza a perder la razón. Recuerdos de un pasado empiezan a perseguirlo en su día a día. Termina perdiendo la propiedad y su casa es demolida, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, está muy interesante. No. Vayan con la caja de Kleenex, por favor. Sí, sí, sí. Si son de los que lloran. Ay, qué feo. Está muy, muy... está fuerte. Impactante, ¿no? Sí. Ay, va a ser de esas películas llorar. Que te quieres sí, meter a ahorcar al otro. Ajá, sí. No, sí. ¿Cómo se le ocurre? Esa es la de... La de Los Ausentes. Los Ausentes. Los y ahorita ausentes. Vamos con Asteroide, del director Marcelo Tovar, de México. Tras una crisis personal, Cristina vuelve a su natal Cuernavaca después de 7 años de ausencia. Sus padres ya fallecidos han dejado la casa de su infancia a su hermano mayor, Mauricio, quien la habita con su novia Elda, 20 años menor que él. Sintiéndose desplazada, Cristina lucha por recuperar su antiguo espacio dentro de la casa y el cariño de su hermano, removiendo viejos secretos y rencillas que desatarán una guerra psicológica donde el pasado y el presente no tienen límites claros. O sea, es metafórico el nombre, ¿no? Sí. Y es en Cuernavaca. Uh-huh. Está filmada aquí en Cuernavaca. Me parece mejor. Que me han Morelos, contado, me han contado que termine en que Ana. No, los finales no. No. Dicen los chicos, spoiler. No, les contaré el final, pero me han comentado que las tomas no son muy abiertas aquí, o sea, no ves tanto como que el Cuernavaca, son tomas muy cerradas. Pero bueno, hay que ir a ver. Pues sí, hay que ver. Y esas son Respira, Los Ausentes y Asteroide, de 25 pesos y con la trivia gratis. Y como nos comentaba Laura, este miércoles a las 6 de la tarde en Visor, mes del cine documental francés, Ícaros, de Pedro González Rubio, la entrada es gratuita, sí, en el cine Morelos. Gratuita. ¿De qué va a tratar Ícaros? Esta la sinopsis, a ver, veamos de qué es Ícaros. Ah, no, esta es la de café. Ah, no, entonces no es la de café. Café, a ver. Uh-huh. Café es del reconocido director morelense Atuey Viveros Laviey. Atuey Viveros, ajá. Focus va a estar dentro del mes piso del, ajá, y ajá. Es Focus México, Focus presenta México. Café, Cantos de Humo. ¿Es a las qué? ¿A las 4? A las 4, el miércoles 4, 11, exacto. Hoy. Y ajá. Entrada gratuita. La entrada gratuita. Bueno, Jorge vive en una comunidad náhuatl ubicada en la Sierra de Puebla. Este año termina de estudiar Derecho y será el primer abogado que representará a los pobladores de su región. Su hermana de 16 años está embarazada y tiene que decidir si tener el bebé o sigue con sus estudios. Mientras limpian y guardan los granos de café, los miembros de su familia discuten cotidianamente. Un retrato de familia basado en una mirada íntima y contemplativa. Eso es todo lo que viene. Pues oye, suena muy bien, ¿no? Aparte de todas estas películas que tienen que ver con una cosecha, con un campo, con... Son muy buenas porque normalmente tienen como que todo el proceso. Ajá, te dan a conocer ajá, todo pues el proceso. Las tomas suelen ser muy buenas, paisajes, sembradíos, campo, verde, todo lo que ya no vemos aquí en Cuernavaca. Y verlo, y ver lo común de lo que sucede con la gente de campo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Todo lo que le cuesta salir adelante, ¿no? Para lograr una carrera y un estatus social o económico, ¿no? Sí. Y no sé, me imagino que debe de venir por qué él quiere, por qué está estudiando Derecho, por qué uh-huh. quiere ser el abogado de su pueblo. Y aparte, pues, la historia alterna de la hermana que está embarazada uh-huh. y que no sabe si lo va a tener o no lo va a tener, ¿no? Sí, está interesante. Me vino a la mente Pasé por las Nubes. Ajá. O sea, esa película es buenísima. Entonces esa es la de café. Esa es la de café. Ícaros, ya encontré Ícaros. Este miércoles a las 6 de la tarde en Visor, mes del cine documental francés. Ícaros, de Pedro González Rubio. También la entrada es gratuita. ¿Y quieren que les lea un poco de qué va a tratar? Pues sí, yo sí, creo sí. que sí. Sí, ya me gustó esto, ya me gustó. Sí. Año 1970, un joven español se niega a hacer su servicio militar. Dimisiona y huye a América Latina. Hoy, perdido en la selva de Costa Rica, vive una nueva existencia como chamán y practica rituales para jóvenes que huyen de la civilización occidental. Una película visionaria que relata la pérdida de un hombre de su propio mundo y su entrada a un ilusorio entorno edénico. No quiere hacer su servicio. Mi cara de... Oye, pero también suena súper bien. ¿Qué es? O sea, imagínate, ¿qué es? Un típico, ritual, ¿no? Y todo eso. En muchos jóvenes es típico eso, uh-huh. que se nieguen a tener un arma en sus manos, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno. Y la otra, esa se la dejamos a Steph porque está bien emocionada porque ella quiere ir a verla. ¿Cuál es? la del Principito. Pero no encuentro la información. Danos rápidamente, si puedes. Del director Mark Osborne. Ajá. Está basado en el clásico de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. En cartelera a partir del 20 de noviembre. ¿Pero en qué fechas esta, va a estar? ¿Ya hay fechas para en esa? 20 de noviembre. ¿A partir del 20 de noviembre? A partir del 20 de noviembre está, ¿sí? Y esa es... Ya la encontré. con un costo de recuperación de 25 pesos, 15 maestros en APAN y estudiantes con credencial. Y ahí sí, los niños. Y los niños menores de 8 años no pagan, es gratis. Y gratis ay, también con la trivia. Sí. Ya estuve viendo el trailer y está increíble. En su público. Uh-huh. Bueno, vamos a... Ay, es de Mark Osborne, basado en el clásico de Antoine de Saint, El Principito, en cartelera a partir del 20 de noviembre en Cine Morelos, por supuesto. Para que todo salga bien, en la prestigiosa Academia Ward, la pequeña y su madre se mudan a una casa nueva. La pequeña es muy seria y madura para su edad y planea estudiar durante las vacaciones, siguiendo un estricto programa organizado por su madre. Pero sus planes son perturbados por un vecino excéntrico y generoso. Él le enseña un mundo extraordinario de donde todo es posible, un mundo en el que el aviador se topó alguna vez con el misterioso Principito. Entonces comienza la aventura de una pequeña en el universo del Principito y así descubre nuevamente su infancia y comprenderá que solo se ve bien el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos, adaptación de la novela homónima de Antoine de Saint. Así ahí están los costos y lleven todo. A sus niños, por favor. Pero tengo una duda. ¿Esa película solo va a estar ese día o dice a partir del 20? Me imagino que va a tener otras fechas. Es que el único que viene aquí es el tráiler, entonces no vienen las fechas. Sí, ni entonces nada. Ya será cuestión de ojalá sean varios días, sí, porque luego es el de ver la cartelera. Justo el día que no puedes ir, ¿no? 20 de noviembre. Nos pasa aquí. Suena que hay algo nacional que festejar ese día, ¿no? Será. Bueno, nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos y nos vamos con el tema The Race de William Rose. Es del largometraje 50:1 de Jim Wilson. Es de Estados Unidos del 2014. Volvemos. Vamos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Estás escuchando Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Otra vez, porque no las vi muy concentradas. Apagada. El lugar donde el cine cobra vida. Y bueno, como ya se dieron cuenta, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Elsa Neri Arriaga. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, bienvenida. Buenas tardes. Disculpen el retraso. No te preocupes. No. Y bueno, ella es multidisciplinaria, ¿verdad, Laura? Sí. Sí. Ella es licenciada en artes. Estudia artes plásticas. Ajá, y es cerista, y es ¿qué ves? Escultora. Escultora. Y sí, tiene que ver mucho con el cine. Tienes mucho, ¿no? Sí, bueno, es que desde muy chica, mi papá pues daba clases de dibujo y hacían máscaras. Entonces, pues de niñas nos ponían a dibujar, nos decían, no, pues entretente con esto, ¿no? Y nos poníamos a colorear, pintar, hacer máscaras, y después mi papá hacía murales, es muralista en muchas escuelas del estado de Morelos, y nosotros le ayudábamos, pintábamos con él, y pues siempre estábamos en esa cuestión de las plásticas, hacíamos pues en la onda de la escuela, ¿no? Las manualidades, y pues uno era muy esmerado en eso. Siempre uh-huh. se veía la tendencia, ¿no? A que pudiéramos estar pues, involucradas. Quedan, sí, muy involucradas en las cuestiones plásticas. Y ya fue cuando empecé bueno, estaba yo en la prepa cuando se abrió la licenciatura en artes plásticas de la UAM. Y ahí fue cuando me dijeron, no, pues haz el examen, y pues ahí fue cuando empecé a de una manera formal, ¿no? A estudiarlo y a... Ahí, cuando ibas con tu papá, ¿tu papá o tus papás hacían murales? ¿Nada más tu papá? Mi papá. Cuando mi ibas papá con tu papá a los murales, ¿ya te imaginabas tú o decías, ajá, yo quiero hacer también el mío? ¿O decías, no, pues nada más vengo a ayudarle y Pues en realidad yo voy a ser no doctora lo... o voy a ser dentista o no sé? No, pues simplemente lo hacíamos, no lo pensaba yo como un plan de vida, ¿no? De decir, ah, bueno, voy a dedicarme a esto, o sea, no, pues está uno chico, entonces lo haces por el gusto, ¿no? De hacerlo, y pasaban muchas horas y estábamos trabajando en eso y era muy, pues, muy bueno, ¿no? Para nosotros. Uh-huh. Pero pues en realidad yo no lo pensaba, ¿no? Decía, es que me quiero dedicar a eso, quiero ser pintora o algo así, no. Simplemente lo hacía, ¿no? Uh-huh. Bueno, más adelante vamos a conocer más de Elsa Neri, y antes que nada vámonos a la sección de ¿Sabías qué? Con Mayra. ¿Sabías qué? Es que ¿sabías qué? Yo no lo sabía. Ok, ¿sabías qué? Hoy vamos a hablar sobre El laberinto del fauno, que fue una película aplaudida por más de 20 minutos en el Festival de Cannes. ¿Lo sabían? O sea, que tuvo muchísimo éxito. Y una dificultad para el actor Doug Jones es que él no hablaba español, el personaje que interpretaba al fauno. Fue quien tuvo que aprender sus frases y también las de Ivana Vaquero, que interpretaba a Ofelia. Pues sí, me imagino, porque él actuaba sus frases y que la otra le contestara en un idioma que no entendía, pues no, iba a estar como medio complicado, ¿no? Entonces, esta fue una de las dificultades que enfrentó. Y bueno, eso es todo. ¿Sabían o no sabían? No sabíamos. No sabíamos. ¿No sabían? Pues ya lo saben. Así que si quieren hacer una película y no hablan ese idioma, no se preocupen. Les van a enseñar sus diálogos y ya con eso lo hicieron. ¿No? Bueno. ¿Ya sabías? ¿Tú lo sabías? No lo sabía. No lo sabíamos. Además Perdón. También algo que va con el tema es que tardaban 5 horas en caracterizar al fauno. Uh-huh. ¿Tú te has tardado tanto en caracterizar a una persona? ¿A un personaje? No, ¿sí? Bueno, es que yo creo que la complejidad es mayor. Sí. ¿No? A otro nivel. Sí. ¿Algún día vas a tardar hasta 2 días, Ana? A la chica de azul de Matrix tardaron más todavía. En la caracterización, porque era de poco en poco, y era todo el cuerpo. La de Hombres X. Hombres X. Ajá. Sí, se tardaron bastante. Porque eran como escamitas, ¿no? La chica de las escamitas. De las escamitas. Ajá. Bueno, tú aparte de estudiar artes, ¿qué más estudiaste? Pues... es que era como una cuestión paralela estudiar uh-huh. música y artes plásticas, pero bueno, la vida me llevó a dedicarme, ¿no? Uh-huh. Por completo a las artes plásticas. Cuando empecé en la universidad, tenía yo la idea de pues dedicarme a la pintura. Me gustaba mucho hacer grabado, dibujo, pintura, uh-huh. al óleo, acrílico, todo pues estaba yo muy metida en eso. Y fue cuando me metí al taller de cerámica de alta temperatura, y ahí pues ya cambió mi idea, ¿no? Porque me encantó. Empecé a trabajarlo en la escultura. Y hay algo que me llama mucho la atención. Dices que eres cerista. ¿Qué es cerista? Pues hacer piezas en cera. Para hacer, por ejemplo, puede ser para fundición, la fundición era en bronce o en plata, uh-huh. hacía piezas para joyería y bueno, también piezas para el INAH. ¿Como los moldes? Como piezas para el Museo de Antropología, bueno, una parte era como para joyería y otra parte eran como reproducciones, unas réplicas. Uh-huh. ¿La cera es como el molde donde haces la plata? ¿O no? ¿O estoy confundida? Sí. Es cera perdida, ¿no? O sea, esa cera se va a... ¿Es ser especial? ¿No es la común que ocupamos nosotros? Sí, es especial. O sea, especial, sí tiene otros componentes. Características. Ajá, diferentes. Sí. Y pues ya cuando empecé a hacer lo de la escultura, uh-huh, empecé a meter a esas cuestiones ya más de trabajo, de uh-huh, reproducir piezas, bueno, lo que decía, ¿no? De joyería, de réplicas. Uh-huh. Y después pues empecé a buscar trabajo acerca de hacer escultura. Uh-huh. Y fue cuando entré al, bueno, hice una prueba para entrar al Museo de Cera de la Ciudad de México. Uh-huh. Y entonces pues ahí me empecé a dedicar a la escultura hiperrealista. Uh-huh. ¿Eres la chica que hace la cara de Cuauhtémoc Blanco y todos estos? ¿Le pones sus cabellitos? Sí, somos, ¿sí?, varios escultores. Ah, okay. Bueno, yo de las figuras que hice en ese museo, fueron muchas, pero como que las que más me han gustado es se hizo la figura de Alex Lora, de Broso, de Carlos Monsiváis, de Usain Bolt, son varias que me sentí como conforme, ¿no? Digo, pues sí, sí creo que... ¿Y tú dentro de tu trabajo te exiges mucho hasta alcanzar la perfección o eres de las de ahí se va? No. Bueno, no, es complicado decir que alcanza la perfección, no lo he logrado ni espero. Pero estás en el proceso. No. Eso es muy... sea, me gusta demasiado pues que las cosas queden pues más o menos a como yo las he pensado, ¿no? Sí, sí me esmero mucho en el detalle, soy un poco obsesiva en eso. Ajá. Y pues sí trato de que las cosas queden pues como uno las planea, ¿no? O sea, lo más como cercano, debe de ser, ¿no? Lo más cercano posible. Como debe de ser. Yo lo he visto con estas dos chicas en sus trabajos. Uh-huh. Se pasan horas y horas. Yo luego digo, pues ya, así déjenlo. Pero uh-huh, no, ellas son bien, bien castigaditas a hacerlo bien. Sí, sí. ¿Verdad, mis chicas? Sí. Sí, pues ahora yo creo que se han de preguntar por qué la invitamos si ella es escultora, ¿verdad? Y qué tiene que ver con el cine. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cómo fue que llegaste al cine? ¿Quién te invitó? Eso sonó muy feo. Tranquila, ¿cómo? Laura, tranquila. ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? ¿Quién me invitó? Dile, pues tú me invitaste. Pues, bueno, es que esto de la escultura hiperrealista pues ha llevado mucho de la mano a hacer caracterizaciones. Uh-huh. Porque, a veces es necesario hacer un modelado para hacer una caracterización de un rostro, ¿no? Hacer las orejas, textura, heridas, una nariz grande, no sé. Entonces me llamaban para hacer eso. Trabajé a la par de estar en el museo y a trabajar en piezas de hiperrealismo. Trabajaba con algunos caracterizadores. Ellos sí, se metían a personificar lo que tenía, ¿no? que hacer. Uh-huh. Entonces, pues ahí eran los encargos, ¿no? De decir, bueno, a ver, tú hazme el modelado, hazme los colmillos, hago también ojos, los prostéticos, pues todo lo que tenga que ver con prostético, ¿no? Uh-huh. O sea, haces el modelado, le sacas molde y lo sacas en silicón. ¿En látex? En látex, ajá. ¿Cómo látex? ¿Estas máscaras de látex? Uh-huh. ¿Pero tú sacas máscaras o sacas piezas chiquitas? Piezas de varias. Uh-huh. Puede ser piezas pequeñas como un prostético, que nada más se aplica en una cierta parte. O puede ser completo, como una especie de máscara, puede ser foam látex, uh-huh, te lo pones completo y pues ya es sobre eso lo integras a la piel. Ajá, como que te pegas aquí en los ojos y ajá, ya sí, ya no, y ya lo vas difuminando, ¿no? Con maquillaje y todo. Ajá, okay. Y lo vas haciendo. Entonces, o también la otra parte, por ejemplo, hacer hacía yo el bebé, ¿no? Un bebé que según pues se murió y estaba todo feo, el pobre bebé, y pues lo modelaba, ¿no? Y pues salían en una un capítulo, ¿no? Así. Entonces, pues empecé a trabajar sobre eso haciendo igual personajes para pues para las para algunas series, ¿no? Que pone que uno, bueno, te dicen hazme un personaje de tal forma, te dicen más o menos la idea y lo haces, ¿no? Y ya ellos ya lo van desarrollando, pero así. Y después pues ya tuve contacto con Javier Solís y pues él me llamó para hacer su cortometraje de Boyas Blancas. Boyas Blancas, ajá. ¿No? Tú hiciste La Sirena. Sí, hice La Sirena. Ajá, una pues sirena ahí, muy coqueta. Sí. Muy bonita. Sí. Y pues ahí es un trabajo de varios días, ¿no? Atrás. Hice las orejitas, las como las escamas de las manos. Y ya después, ya que tengo todos esos materiales ya como elaborado, las como aletas y todo, ya después, ya el mero día, pues ya es pintar a la actriz, pegarle, ¿no? Todos los prostéticos. Y pues también es... ¿Los qué? ¿Los qué? Los prostéticos. Prostéticos son las como las piezas, ajá, que se sí, van a... Sí, se adhiere, ¿no? A la, no, como de próstata, más. Ok, no. No, como precisamente. De como de prótesis. Sí. Prótesis, prótesis, ah, prótesis, sí. No hace eso. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar en Boyas Blancas? ¿Complicada o es más complicado a lo que te dedicas en sí? Pues fue muy laborioso porque, bueno, eso se grabó en el mar. Entonces ahí pues sí es también contemplar que, bueno, el maquillaje y todo va a estar expuesto al sol, al agua, al sudor, ¿no?, de la misma actriz, a pues todas las labores que conlleva. La brisita, la brisa, que se va pegando. Sí, la arena, o sea, entonces sí batallamos, pues, un poco, pero, pues sí, sí. Lo disfrutaste. Sí, lo disfruté, estuvo muy bien, me gustó. Otra duda que me salta es, okay, cuando haces un dibujo o haces un guión, si queda mal, pues le borras y le puedes a poner. Pero en estas cositas que haces, ¿qué? Haces la máscara y si no le gustó el grano que le pusiste o el color de cachete que le pusiste, ¿vuelves a hacer la máscara otra vez? ¿O hay una forma de hacer una prueba antes? Sí, se hace una prueba antes de sacar un molde para hacerlo en foam latex o en otro material, en silicón o algo. Pues haces el modelado. Entonces ahí puedes ponerle, quitarle, o sea, sí lo muestras, ¿no? Y dices, uh-huh, ¿así te parece? ¿Te gusta? Sí, ah, bueno, y entonces lo haces. Y después pues se puede hacer una que otra modificación, pero no, o sea, ya, el visto bueno es cuando estás haciendo el modelado, ¿no? Uh-huh. Okay. Ya si no les gusta, uh-huh, el color del cachetito, pues ya se lo, ajá, puedes pintar, sí, después a, sí, la misma máscara. Sí, de maquillaje, uh-huh, y darle sombras, todo, pues ya eso sí se puede... Sí, lo puedes. ¿Has modificar hecho algún coraje de que te digan quiero esto y a la mera hora no era lo que querían? Pues ya tiene uno la idea que así siempre es. Siempre es, siempre es así. O sea, es complicado que cuando se tiene algo de principio, quede al final igual. No, siempre te lo van cambiando, te van modificando la idea. O sea, pues es que yo creo que es el proceso, ¿no? De que pues se vale. Entonces, pues dices, bueno, tengo en la mente que sí vamos a seguir una línea, pero sí va a haber modificaciones y trato de relajarte. De relajarme paciente mucho. Sí, sí me relajo, sí, porque si no estaría uno muy aprensivo, ¿no? Acabarías loquita. Sí, sí. Pero bueno, ahora vamos, en un momentito regresamos, vamos con Steph, que nos va a decir los saludos y las trivias. Sí. Las mañanitas, hola. May, quedaste, hola, aquí, Steph. Hola, hola, Steph, ¿verdad? Hola. ¿Quedaste aquí? ¿Vas a cantar las mañanitas, May? Uy, sí, saquen la guitarra, por favor, tápense los oídos todos, aquí voy. No trajimos la guitarra, sino si las estaría, sí, cantando, sí, sí, Mayra, ¿no? Bueno, felicitamos por su cumpleaños a Mine, sí, ¿verdad? Mine McCartney, ella es de Morelia, a Lori Mitchell de Houston, a Carla Calderón Manilla del DF, a Azul Pacheco de Cuernavaca, Andrew Verde Ballesteros de Colombia y Nick Smith de California. Muchas saludas, felicidades en este día. Cumplida la petición. Ahí están los saludos. Que lo digan. Y vamos a la sección de curiosidades, la mujer en el cine. Aprovechando aquí a la invitada, ¿no? Sí. Desde sus inicios, los relatos que cuentan en el cine han afectado generaciones de personas mediante sus argumentos, sus contenidos, sus imágenes y sus ideas. La mujer ha tenido un papel preponderante y significativo en todo esto, desde las primeras mujeres directoras, como la parisina Alice Guy Blaché, que empezó a relacionarse con el cine en el año 1894 y que hizo cerca de 1000 películas, hasta las últimas generaciones de mujeres directoras y productoras. El cine ha evolucionado su lenguaje, tiempo y ritmo. La mujer en el cine ha pasado por todas las vicisitudes que su invisibilidad, dependencia o su visibilidad e independencia ha recorrido en los últimos 100 años. Con puntos de vista muy dispares, existen cada vez más mujeres cineastas, directoras y productoras, y la sociedad responde. La mujer es cada vez más visible y responsable, en contra de la visión mayoritariamente masculina y patriarcal que predomina aún en la sociedad. Ahí está el dato. Es bien importante, ¿no? Que la mujer ya se esté pues tomando el puesto de dentro de lo que es el cine. Así, ¿no? Es. Sí. ¿Eh? Es necesario. ¿Qué se siente? Pues no podría decir que tengo mucha experiencia con cuestión del cine, pero pues lo que he hecho lo disfruto mucho y me gusta, o sea, sí me gusta y pues sí, o sea, como va de la mano con hacer todo es cuestión de pues crear, hacer finalmente plástica, es arte, ¿no? Sí, sí, entonces cuando lo hago, sí, me gusta mucho y me gustaría dedicarme una temporada como más de lleno, ¿no? Uh-huh. Sí, pero bueno. Gracias. Bueno, a mí me salta un poquito todo este proceso porque dice, empiezas estudiando el dibujo. El dibujo pues son personajes plasmados al final de cuentas, ¿no? En un papel. Y luego los llevas a la escultura. Uh-huh. Son dibujos estáticos. Y luego saltan al movimiento, como decía el tema. En el cine ya ves a los personajes del movimiento. ¿Has tenido un personaje que haya pasado como esta, que tengas en las tres artes, un personaje uh-huh. en cine que ya hayas dibujado como un, no dibujado en una hoja, sino uh-huh. dibujado como un cuadro, como una pintura, no sé, que haya uh-huh. pasado por la escultura y que lo haya llevado al movimiento? Pues esa es mi intención. Tenía varios personajes en mente, ¿no? Entonces los dibujaba, yo decía, pues esto me gusta, se fue desarrollando la idea y lo hice en escultura. Ahorita estas esculturas las tengo en silicón, entonces ya las pinté, ya, y son los personajes que pues me salieron, ¿no? De mi loca cabeza. Y me gustaría. Hay personajes viviendo ahí. Sí, ahí andan. Sí, y sí me gustaría eso después, pues, no sé, pues yo creo que proponerlo como una idea de algún personaje uh-huh. Podría funcionar, o sea, me gusta la figura que traigo en la cabeza y yo creo que podría ser una buena idea. Está un poco como una idea poco terrorífica. Sí, pero puede prestarse. Eso te gusta ese género, ¿no? Del terror. Sí, uh-huh. sí. Pues, me llama mucho. ¿Por qué? Pues desde niña siempre he tenido esa cuestión en el dibujo también hacía yo unos pequeños personajes o pues no sé, a veces uno tiene como ciertos sueños o ideas que se van desarrollando, ¿no? Y te vas como involucrando más. ¿Tú eras de las niñas que no le tenía miedo al coco de chiquita? Ah, pues no creíamos en el coco, nunca nos inculcaron esa idea. Es que o sea, iban a rentar películas sí. y era La Sirenita o la de eso. No, la de eso. La de eso, o sea, alguien que... Sí, no, nunca nos inculcaron la idea del miedo, de decir, ay, ¿te va a llevar alguien? No, nada. Entonces yo creo que eso pues nos hizo pues así, ¿no? Y llevar la vida sin muchos tantos miedos. Temores, ¿no? Ajá. Sí. Ok. ¿Tus personajes entonces suelen ser... los que dibujas, los que vienen de tu mente, suelen ser parecidos en algún... ¿Has encontrado en qué se parecen? ¿Entre ellos? O sea, ¿Entre ellos? Sí, yo creo que hay una similitud en la cuestión de estructura. Me gusta mucho lo que es la columna vertebral, las cavidades del cráneo. Y eso a veces es como algo que sin querer, o bueno, sí, lo he estado reproduciendo, ¿no? En cada pieza. Y pues yo creo que sí tengo esa tendencia a hacer las ondas como de huesudo. Huesos. No me gustan los huesos. Okay. Sí. Y es una muy chica. Cansado, es muy cansado la caracterización. Por el detalle o sí. Sí, es porque es un trabajo previo, o sea, tienes que hacer el trabajo de modelado y luego los moldes y luego cuando lo aplicas la pintura y se hace el detalle y no, o sea, sí es laborioso, pero pues bueno, yo como al hacer escultura y perralista llevas horas y horas y horas haciendo una figura y no se pueden pasar 5 o 10 días ya sale, ¿no? Ajá. Una figura, pues estoy como acostumbrada a estar mucho tiempo en una sola pieza, ¿no? Uh-huh. A trabajar un poco duro, entonces, sí es laborioso. Así no, pues sí que... le tiene que gustar, ¿verdad? Porque sí. Si no, no entiendo cómo aguantar tanto. Sí, no, me ¿no? gusta mucho. Sí. Bueno, ahora vamos a una sección que nos gusta mucho. Si la pasas, te vas a ganar tu pase doble para el Cine Morelos. Oh, híjole. Si no la pasas, ya no entras al Cine Morelos. Ay, bueno. ¿Sí? Sí. Son preguntas en el rápidas, Cine Morelos. Respuestas rápidas. Ah. ¿Verdad? Sí. Todas tienen que ver con el cine. Casi todas. Mejor película. Ay, soy muy lenta para eso. Todo es... Siempre soy de opciones, muchas opciones. Ajá. Entonces, no se me viene a la mente, a ver, pues lo que habíamos comentado, El laberinto del fauno. Mejor director. Iñárritu. Mejor cine. El de terror. Mejor experiencia profesional. La escultura. Mejor anécdota. Las revelaciones de las figuras. ¿Tu peor oso? ¿En escultura o en...? Siempre, ¿no? mi peor oso, ya lo olvidé, lo borré de mi mente. Ok, eso es bueno. ¿Tu mayor felicidad? Trabajar en donde me lo he propuesto. Sí, lo logré. Ok. Pues sí se ganó su... ¿Cómo cuántos puntos le vamos a dar? Ay, sí, a media. No, como, o sea, sí, está bien. Como no pase doble, nada más pase individual. Ah, alguien que no, venía sí, sola. Está bien, está bien. Nada más, ¿qué le aconsejas a los chicos que quieran estudiarse a meter lo que es artes en todas sus facetas? Pues yo... Bueno, pienso que lo más importante es tener la paciencia, tener mucha paciencia para poder desarrollar, ¿no? Las cosas. No son fáciles, entonces no decaer, ¿no? A la primera, uh-huh. Porque hay que ser muy empeñados, hay que perseverar muy... demasiado y pues sí documentarse mucho, practicar demasiado y hacer pruebas, echar a perder mucho y pues yo creo que entre lo que uno está echando a perder pues es, salen ahí los resultados, ¿no? Y vas viendo que pues hay muchas cosas que uno puede ir desarrollando, ¿no? Uh-huh. Y ¿sí les podrías tú dar un tip de cómo saber que eso es lo que de veras quieren estudiar? Pues yo creo que si pasas horas haciendo algo que te gusta, es lo que disfrutas, ¿no? Si lo disfrutas, pues quiere decir que te gusta y se te da. O sea, no puede uno obligarse a decir, bueno, es que quiero hacerlo, pero ay, me desespero y, ¿no? Ajá. Y ya lo avientas, pues dices... Sí, o sea, lo retomas y lo haces otra vez con el ímpetu, ¿no? De trabajarlo, pues es ahí cuando dices, ah, pues sí, sí se le da, sí puede resultar, ¿no? No, pues ya saben, chicos, échenle ganas a estudiar lo que de veras quieran, ¿no? Ajá. Lo que les cause felicidad, eso es lo importante que estudien. Ajá. Entonces, ¿para qué? Para que ya cuando estén en su mundo profesional, pues sean felices y aparte les paguen, ¿no? Ah, eso. Entonces, eso es lo más bonito de todo esto. Sí, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya es tiempo de partir. Lamentamos. ¿Pastel? Que adiós. Adiós. Nosotros nos quedamos aquí en el programa. Sabemos que te detuvo el tráfico. Sí, es algo que no tenía previsto. Pero llegaste. Pero llegué. Ella sí es cumplidora, ¿eh? Sí, trato. Viene desde el DF y aquí está. Ya. Aún con las lo logré. Peripecias del tráfico. Ah, sí. Pues te agradecemos mucho, Elsa, el que hayas aceptado la invitación. Nos gustaría poder invitarte otra vez, ojalá y vengas a platicarnos de otro proyecto dentro de lo que es el cine. Cuando regreses, por favor, te traes una máscara para mostrarla aquí. Sí, para divulgarla de tu trabajo, lo que próximamente hagas. Próximamente habrá algunas cosas, yo creo que eso puede ser muy bueno. Sí. Y eso, pues te agradecemos mucho que nos hayas regalado tantito de tu tiempo. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Gracias, Javi. Y gracias a todos. Y nos vamos con un tema para cerrar, que se llama Embudo de Amor, de Wanda Jackson, y es del largometraje Solo los Amantes Viven, de Jim Jarmusch. Es un largometraje del Reino Unido del 2013. Hasta luego, nos vemos. Hasta la próxima. Deep into the funnel of love. It's such a crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. Set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!